todo. Bueno, Catalino de General Rodríguez, gracias. Buen día, señor de Renzi. Habla Daniel de Mercedes. Y votaron a Milei porque es un pueblo de tilingos, de cachivache, que no razonan, no piensan. Es lo mismo que pasó en la década de los 90. Menem estuvo 6 años destruyendo la Argentina y lo votaron por 4 años más. Aparte, el Congreso, ¿por qué no lo cierran directamente? Si sancionan una ley y después el presidente la veta, ¿para qué está el Congreso? ¿Es un dibujito animado? Una ley que podría beneficiarnos un poco a los jubilados, el presidente tiene el derecho a veto. O presentar un proyecto para eliminar el derecho a veto del presidente. O si no, que cierren el Congreso, ¿para qué está? Chao, sigo escuchando. Buenos días, señor de Renzi, soy Eleonora de Lanús. Quería agradecerle por poner la marcha. Creo que eso es un momento, un buen momento, si no el momento de darnos un poco de ánimo, de manija, como se dice. Muchas gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Miguel, tenemos en línea a la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, la señora Norma Lezama. Norma, buen día. Buen día, ¿cómo está? Gracias por el espacio. ¿Cómo están ustedes con lo que está pasando? Bueno, mira, debido a la caída del salario de los últimos meses, que ya no se soporta más, y venimos pidiendo a las autoridades, por supuesto, presentando estos reclamos, bueno, se decidió hacer un abrazo más, después de, hicimos un abrazo el 6 de agosto y ahora el 28, 13, 30, todo el equipo de salud va a estar haciendo un abrazo al Hospital Garrahan. Y el 4, si no hay una resolución al conflicto, decidimos hacer un paro. ¿Ustedes son de la nación o de la ciudad? El Hospital Garrahan tiene financiamiento 80% de Nación y 20% de la ciudad. Ah, o sea que de los dos lados. Exacto. Y entonces, ¿cómo se hace? ¿A quién se reclama? Nosotros lo primero que hacemos es dirigir el reclamo a las autoridades del hospital, que son el Consejo de Administración, que está formado por 4 consejeros de la Nación y 1 de la ciudad. Lo que nos responden las autoridades es que ellos presentaron el reclamo también, porque lo consideran legítimo, al Ministerio de Salud, y que el Ministerio de Salud reconoce, ¿no?, que nuestros sueldos están muy bajos para las tareas que hacemos y para los, bueno, la disparada de precios, de tarifas, pero que es en economía donde no se autoriza una recomposición del salario para el equipo de salud del Garrahan. Así que están reconocidos que necesitan ganar más porque no están bien remunerados, pero sí. La culpa es de economía. ¿Y quién lo va a resolver? Y bueno, por eso nosotros, porque además te digo, los testimonios de los que están trabajando en el hospital son desesperantes, ¿no? Un enfermero de la guardia tiene que hacer un turno franquero en San Martín y se había conseguido un trabajo más para poder sustentar las necesidades de su familia. Una enfermera en la asamblea decía, me vino una factura de luz de 100.000 pesos y yo con el sueldo de 800.000 pesos no lo puedo afrontar. El Consejo de Administración reconoce que de los 4.000 trabajadores que hay en el hospital, 1.700 están por debajo de los 700.000 pesos. Entonces, y tenés ahí todo el tramo técnico, en donde están los radiólogos, muchos enfermeros están en el tramo técnico, que hacen tareas muy específicas, los perfusionistas, de quién depende la vida del paciente cuando hay una cirugía cardíaca. Son gente muy formada, muy preparada y que está ganando 600, 700 mil pesos y bueno, es lógico que eso no alcanza, ¿no? Se han ido los precios, bueno, la canasta familiar está en 1.400.000 pesos y si vos haces una cuenta sencilla, un alquiler, las expensas, las tarifas de luz y de gas y los alimentos no exceden ese monto. Es bastante desesperante la situación. cuando uno escucha todo esto y ve de la insensibilidad que rodea, porque hay una frase muy fácil, no hay plata, ¿no? Pero resulta que no hay plata para determinadas cosas, uh-huh. Porque hay 100 millones para la CIDE, hay plata, sí, para que viaje el presidente cada rato en viajes particulares, o sea, para determinadas cosas hay plata y para otras no hay plata. No es creíble lo que dice Economía. La verdad que sí, y si fuera creíble, tiene que haber otra solución que más humanizada, ¿no? Porque la verdad es que la ecuación no le cierra a la gente que tiene que pagar un servicio y si no se lo cortan. Y son servicios imprescindibles. Por ejemplo, todos los profesionales, los técnicos del Hospital Garrahan, no podemos estar sin celular, sin internet, tenemos que seguir estudiando, capacitándonos. Los estudios de investigación requieren que uno se siente en una computadora, hacer los trabajos de investigación, a dar los cursos de formación profesional que brindamos en el hospital para la gente que se está capacitando. Pero no estamos hablando de lo más elemental. Es lo más elemental, así es. Está faltando internet. Y porque es carísimo, ¿viste? Ahí tenés entre el celular y los gastos de internet para... Esas dos cosas te llevan 100 mil pesos como mínimo en este momento. Entonces es todo muy complejo. Y bueno, así que en una asamblea muy muy grande, la verdad que hacía un tiempo que no había una asamblea tan grande y tan transversal, ¿no? En donde estaban desde operarios hasta los profesionales de la carrera, del tramo profesional, médicos y el resto de los profesionales, todos reclamando, bueno, que se haga una... Bueno, que se recalcule, ¿no? Esa decisión de Economía de no permitir que tengamos un salario digno, básicamente. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué medidas van a tomar? Bueno, el 28 hacemos un abrazo, es el mes de las infancias y el 25 es el aniversario del Hospital Garrahan, entonces vamos a hacer un nuevo abrazo, el 28, 13:30. Y el 4 vamos al paro. Lamentablemente, porque cuesta mucho en un hospital como el nuestro anunciar un paro. Pero la verdad es que no parece haber otra forma. Pero es importante que todos los medios de comunicación se enteren y le den la mayor difusión posible, porque de algún momento alguien tiene que poner un poco de sensibilidad. No puede haber tanta insensibilidad en el gobierno. Sí, es así como vos decís, es muy nosotros que estamos en pediatría, es muy alarmante la cifra de niños, niñas, adolescentes que no pueden hacer una comida, ¿no? Eso va a tener consecuencias muy graves en el futuro, ¿no? Y nosotros somos la generación que nuestros padres nos pudieron mandar a estudiar, que pudimos tener un préstamo hipotecario por ahí para comprar una vivienda, y eso ahora en nuestros hijos es imposible. Estos médicos jóvenes que han estudiado tanto hoy no pueden, con un trabajo en un hospital tan importante como el nuestro, no pueden tener un sueldo que les alcance para vivir, y eso es muy triste, ¿no? En todo el abanico, desde donde lo miremos, es un drama social que el gobierno tiene que atender. Sí, seguramente. Bueno, hagan toda la difusión posible, que la prensa se entere de esto, porque esto es un tema de insensibilidad que se manifiesta en Petrovelo y en todo lo que maneja ese ministerio, donde sí, además tiene el área de salud y parece la superministra, porque tiene 4 ministerios. Uh-huh. Te agradezco muchísimo esto, ¿no? Que ustedes nos ayuden a difundir, y sí, vamos a estar difundiendo mucho esas actividades para sobre todo para encontrar una instancia de diálogo y esto, ¿no? La sensibilidad de un gobierno que tiene no puede desconocer estas variables económicas que hacen que la gente no pueda comer, no pueda vestirse, no pueda pagar la luz. Úsenlo todas las veces que haga falta para difundir las cosas del hospital. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Por una marina mercante fuerte. Norte Unida y en Desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Se puede ser incapaz. Se puede ser deshonesto. Son condiciones humanas. Ahora, ser inhumano ya deja de ser una condición normal. Ya no se es humano. Ya se deshumaniza la forma de vivir y entonces esto ya es mucho más grave que una cuestión política. ¿Quiénes son los personajes que tienen que manejar esto? Bueno, dependen de Petrovelo, imagínense. Entonces, uno tiene que darse cuenta de que además de ineptos, de incapaces, de proentreguistas en muchas cosas que hacen, son insensibles. Y eso es innegociable, porque un ser humano sin sensibilidad no es humano. El gobierno está compuesto de una mayoría de insensibles. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Caputo. Es el hospital de niños, Caputo. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Insensibles, inhumanos, categoría imposible de imaginar en el proyecto del Cachivache. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Caputo, es el hospital de niños. Caputo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Toto, son los niños y los jubilados. Toto. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Carbone. Bueno, pongamos un poco de paz y de belleza a tanta injusticia y a tantas cosas que estamos escuchando este día de hoy. Un poquito de buena música clásica. Claro de Luna de Debussy. Thank you. Llegan las noticias de las 8 a Radio Belgrano. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Llega las noticias de las 8 de la mañana con Enrique Kepa. 5 grados la temperatura, la sensación térmica 3.9. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 de la mañana en nuestro país, 5 grados la temperatura, 3.9 la sensación térmica, 81 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para la Rensis, ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Los gremios aeronáuticos iniciaron en la noche de ayer asambleas informativas en el aeropuerto internacional de 6-1, medida que se extenderá hasta la medianoche de hoy y provocará demoras en las operaciones de los vuelos, mientras que el gobierno nacional anticipó mediante un comunicado que les descontará el sueldo a los que no trabajen. Espero que lo hagan, que hagan lo mismo con Adorni cada vez que levante una conferencia de prensa, ¿no? Porque si no, algunos tienen privilegios, ¿no? La medida, que forma parte de un plan de lucha que abarca acciones similares en varios aeropuertos y en diferentes días, la llevarán adelante los gremios Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Asociación de Personal Aeronáutico y Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Los trabajadores concretan estos reclamos de una recomposición salarial en el marco de las negociaciones paritarias, luego de haberse agotado la instancia de conciliación obligatoria decretada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Frente a la decisión de los gremios, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Transporte, anunció mediante un comunicado que los que no trabajan no cobran. Ante el anuncio de la realización de asambleas por parte de gremios aeronáuticos, en lo que representa otro mecanismo de paro extorsivo, tanto Aerolíneas Argentinas como Intercambio descontarán del sueldo las horas y dos jornadas no trabajadas. La medida será aplicada a los empleados que, tanto el pasado lunes como en la asamblea anunciada en el día para la noche de hoy en Ezeiza, impidan que miles de pasajeros puedan volar por razones de trabajo, turismo y salud, señala en el comunicado difundido en la tarde de ayer. Y agregan que, a su vez, en el día de mañana, por hoy, las empresas presentarán ante la Secretaría de Trabajo una intimación a los gremios para que garanticen los servicios de transporte aéreo mientras llevan adelante las próximas asambleas que han sido anunciadas. De esta manera, se busca que los mecanismos de protesta habitualmente utilizados por los sindicatos en la Argentina no afecten a las personas que libremente quieren utilizar los servicios de transporte aéreo. Y el escándalo de la violencia de género en el gobierno que cerró el Ministerio de la Mujer sigue salpicando a La Libertad Avanza, y su presidente se entretiene con lo de los senadores, el aumento de sus dietas, y no dice absolutamente nada de esto, que tan preocupado que estaba en su momento por lo que pasó con Alberto Fernández, hasta llegó a ofrecerle que le quería cuidar el perro, el cara dura. El diputado nacional de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, aseguró que la denuncia que le formuló en su contra su compañera de bancada, Lourdes Arrieta, es un disparate. La denuncia realmente es un disparate. Había 38 diputados presentes y todos me apoyaron cuando nos enteramos de la denuncia, porque seguíamos en la reunión. Nos pareció a todos una locura y hubo un pronunciamiento del bloque en respaldo hacia mí, porque la verdad es que es un sinsentido, consideró el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El muchacho este que se dedica a insultar y a menoscabar a las mujeres. Mayoraz había sido uno de los diputados que, delante de todos los integrantes del bloque, increpó públicamente a Arrieta por haber presentado una denuncia judicial contra el grupo de legisladores de La Libertad Avanza que participó de la visita a represores de la última dictadura militar, presos en el penal de Ezeiza, cosa de la cual tampoco habló el presidente. En declaraciones periodísticas, el diputado libertario afirmó que Arrieta está, de alguna manera, siendo funcional al kirchnerismo. Bueno, el mismo argumento de siempre, ¿no? Nunca se hacen cargo de sus cosas. Ahora, en este momento, hay un escándalo en el kirchnerismo, en alusión a la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, y está tratando de armar un lío donde no lo hay. Sí, seguro, Mayoraz, seguro. Al reconstruir los hechos que derivaron en la furia de Arrieta, Mayoraz relató que le preguntó a ella si no se daba cuenta de que estaba perjudicando a La Libertad Avanza y al gobierno con una denuncia falsa. La legisladora liberal presentó la denuncia contra el santafesino en el juzgado civil 109 luego de la reunión de bloque que se llevó adelante en el Salón Blanco de la Cámara Baja, donde abundaron las críticas hacia ella por ventilar las diferencias en torno al escándalo por la visita a represores. Realmente un verdadero cambalache todo lo que hace La Libertad Avanza. Negativa para los mercados en medio del ruido político por el revés del gobierno en el Congreso. Entre los operadores existen dudas sobre la fortaleza de Milei para avanzar con más reformas. Todo tras el revés del gobierno en el Congreso, los mercados operan con caídas y los operadores se preguntan qué fortaleza le queda a la administración de Javier Milei para avanzar con otras reformas pendientes. El mercado refleja la prudencia inversora luego de que la oposición se unificó junto con el PRO y volteó el decreto para manejo especial de los fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Ahora, a mí la pregunta es esta, ¿no? Y todos nosotros tenemos especialistas en economía aquí que le podemos preguntar. ¿Por qué esta medida que votó la oposición en conjunto, es decir, el kirchnerismo con el PRO, afecta a los mercados? ¿Eh? Porque esto es el manejo de fondos discrecionales, es decir, sin rendirle cuentas a nadie, de la Secretaría de Inteligencia del Estado. ¿Sí? ¿Por qué esto afecta a los mercados? Una cosa absolutamente de locos. Esto se dio en la antesala a otra discusión que se viene por un aumento previsional que podría complicar el superávit fiscal. En este marco, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cayeron hasta el 6.3%, los bonos en dólares bajaron hasta casi 3%, mientras que el riesgo país tocó máximos de más de dos semanas, 1.560 puntos. En la bolsa de Nueva York, los papeles de empresas nacionales que más sufrieron fueron Banco Macro, menos 6.3%, Telecom, menos 6.1%, BBVA, 6.1% negativo, Central Puerto, menos 5.9% y Superville, menos 5.2%. Y cerramos con el deporte y bombazo en Racing, porque mediante un video, Diego Milito, uno de sus ídolos a lo largo de la historia de la entidad académica, hizo saber su intención de participar en las próximas elecciones que se van a llevar a cabo en la academia en diciembre de este año. El príncipe, ídolo histórico y ex-manager bajo la administración de Víctor Blanco, anunció públicamente que participará de los próximos comicios en la academia y ahondó su proyecto a mediano y largo plazo. Además, remarcó que el club no debe transformarse en una sociedad anónima deportiva. El ídolo histórico alzó la voz y sacudió a gran parte de Avellaneda. Este jueves, cuando todas las ilusiones están depositadas en el clásico con Independiente del domingo en el Cilindro, Diego Milito anunció públicamente que será candidato a presidente en las próximas elecciones. A través de su cuenta de Instagram, el príncipe dio el puntapié inicial de la fórmula que encabezará. Hola, hinchas y socios de Racing, les grabo este video con mucha alegría para comunicarles que finalmente he tomado la decisión de participar en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en diciembre de este año. Esta es una decisión que tomo con el corazón, pero también con la cabeza. Luego de su retiro, el ex delantero, que se desempeñó como manager en la gestión actual de Víctor Blanco, estuvo como responsable de las decisiones ligadas al área del fútbol entre 2017 y 2020, periodo en el que la academia dio dos vueltas olímpicas. Desde mi salida del club hace ya casi 4 años, seguí preparándome para estar a la altura de este gran desafío. Durante este último tiempo he podido viajar, conocer diferentes modelos de gestión, visitar instituciones deportivas y conversar con grandes referentes del fútbol. Por lo tanto, creo firmemente que este es el momento ideal para involucrarme y dar ese famoso salto de calidad que Racing puede y debe y dar, indicó el ex delantero de la academia, que ahora le va a pelear, y atención, le va a pelear palmo a palmo la posibilidad de ser presidente del Racing Club de Avellaneda, nada más ni nada menos que a Víctor Blanco. 8 y 9 en este momento en la Argentina, 5 grados la temperatura, 3.9 la sensación térmica, 81 el porcentaje de humedad, y de esta manera cerramos el segundo y último resumen de noticias para De Rensis ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Blanco ya dijo que a Milito no lo va a enfrentar, que es un ídolo y que en todo caso estarán juntos, o si no, no se va a presentar. Así que veremos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 11 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Si hay llamados, queremos escucharlos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Buen día, Lucas de Cañuela para De Rensis de ayer y hoy. De Rensis, ¿la realidad se cambia en este momento? Acompañando a Guillermo Moreno, así de simple. Y eso de cambiar, ese discurso, cambiar la realidad, no sirve. Los chicos que votaron a Milei, la juventud que votó a Milei, votó para cambiar una realidad también. Esos discursos abstractos no sirven. Hay que ponerse a laburar. Hay que agarrar, y de lo único que hay que hablar, de lo único que le tenemos que hablar nosotros al pueblo, los militantes del justicialismo, no del radicalismo, ni de la izquierda, ni del progresismo, lo del justicialismo, tenemos que salir a decir que hay que elaborar, que hay que industrializar. ¿Sí? El amor vence al odio, la Argentina que merecemos, toda. Nada, verso. Hay que ponerse a laburar y dejar de lloriquear. Buen día. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Brazategui. Como los números dominan la economía, la realidad hace que la teoría, que es la que no dar, los resultados que esperamos. Ningún país del mundo tiene déficit cero. Posiblemente el valor de la moneda esté relacionado con la cantidad y calidad de alimentos que se producen para el mundo. Gracias. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Habla Ángel de Montegrande. Sí, el día que no esté más o que le pongan un bozal a Clarín, sería muy sano para el pueblo, para el país. Igual no hay que adelantarse con el tema del Senado, porque hoy te dicen una cosa y mañana después votan otra. No se olviden que está Macri atrás y por ahí arregló algo ya y se da vuelta de vuelta. No hay que festejar antes de tiempo. Lo bueno es que se están empezando a reventar entre ellos, que eso es importante. Hoy a las 16 horas convocamos a Plaza de Mayo a jubilados, jubiladas y ciudadanos de cualquier edad a manifestarse en contra del veto presidencial a la recomposición salarial de las jubilaciones que se aprobó ayer en el Senado. Basta de crueldad, basta de genocidio silencioso. No al veto presidencial. Los jubilados no somos casta, Milei. Todos a Plaza de Mayo a las 16 horas. Luis de Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Qué decís, Carlos? Hola, muy buen día, Miguel. Bien, gracias. No sé si... No te escucho, Miguel, está muy bajo. No sé si estamos fabricando balas para los ucranianos, pero aparentemente Fabricaciones Militares le estaría haciendo balas a Ucrania. ¿Vos sabés algo? Mire, lo que se sabe medianamente es que las plantas, por lo menos las plantas militares que hay acá en Córdoba, que han quedado después del paso de Menem, han sido visitadas por personal de origen norteamericano con funcionarios del Ministerio de Defensa. La fábrica militar de Río Tercero y la de Villa María. Entonces, es evidente que hay todo un accionar hacia esa dirección de en este asunto que tiene esta actual administración o desadministración que maneja el Estado, de desprenderse de todos los bienes que tiene el Estado en el desguace que están haciendo. Se habla también de que se está por entregar gran parte de Fabricaciones Militares a grupos extranjeros norteamericanos especialmente. Y bueno, es una pata que necesitarían también los americanos para incrementar la producción de armamento para en un supuesto caso de que la guerra llegue a durar hasta el año 2025 o hacer algunos envíos a Ucrania. Cosa que está por verse en ese aspecto, ¿no? Hay que ver si resiste Zelensky el 2025. Eso es todo un gran misterio detrás de la gigantesca niebla de la guerra. Pero la realidad es que sí, que nuestros bienes están siendo monitoreados por las Fuerzas Armadas Norteamericanas o a través de sus organismos, y para ver si estas fabricaciones se ponen en marcha para su sistema armamentístico, lo cual es gravísimo desde el punto de vista de que nos va involucrando día a día en un conflicto que no tenemos absolutamente nada que ver y muchísimo para perder, y que va formando parte de este gigantesco momento histórico del cambio total en el que se está dirimiendo en muchos lugares a través de conflictos bélicos y en conflictos económicos, conflictos financieros, conflictos tecnológicos, conflictos cibernéticos, etcétera. Así que, fíjese, no, ha tenido muy poca prensa, pero justamente lo lanzó el New York Times durante la convención demócrata en Estados Unidos como para afianzar la candidatura de la señora Kamala Harris, que según todo el aparato publicitario globalista está superando ampliamente ahora a Donald Trump en las elecciones. Habrá que verlo si eso es real, ¿no? Porque parece más una operación que una realidad, en el que el presidente actual, que no sabemos si gobierna o no gobierna también, John Biden, firmó una doctrina nueva de cómo utilizar el armamento nuclear norteamericano, y justamente se sacó esta nueva doctrina porque habla de que hay una coordinación en estos momentos de defensa y ataque entre Rusia, China y Corea del Norte, y que le cambia totalmente el panorama a Estados Unidos, porque esa coordinación le causaría serios problemas, y que además determina que el Estado norteamericano debe prepararse para enfrentar a esas tres países con armamento nuclear. Y el mismo documento, del cual no existe nada formal a través de internet, no hay ningún documento, simplemente el diario habla de que ese documento es restringidísimo. Sí. ¿Hola? Habla. No, porque hay unos sonidos extraños en la línea. Ese es uno con muchachos de la compañía. Claro. Bueno, les decía que el documento habla de que el peligro es China y de que hay que tratar de frenarla urgente, porque para el 2035, o sea, en muy pocos años, China igualaría en capacidad de cantidad de bombas nucleares a Estados Unidos, lo cual haría ya prácticamente imposible cualquier tipo de acción intimidatoria, que es lo que ha estado usando Estados Unidos en todos estos años, en tener una gran cantidad de bombas atómicas. Por lo tanto, estamos viendo que, por un lado, al electorado norteamericano se lo presentan ahora a los demócratas como antichinos, porque hasta ahora los demócratas fundamentalmente basan su política para el interior en ser antirruso, pero ahora suman ser antichino para tratar de quitarle las banderas al señor Trump, que Trump ha dicho que es muy amigo de Putin, y que con China hay que seguir apretándola para seguir negociando. Bueno, como vemos, la política internacional norteamericana se basa justamente en eso, ¿no? En los aprietes. Típicamente muy muy de catboy la cosa, muy agresiva, pero que va encontrando dentro del salón del bar, como en las películas de catboy, otros que también tienen revólver y otros que también lo saben usar muy bien. Entonces se está complicando el panorama. Y quieren ganar de mano y quieren impedir que haya otros con armas dentro del salón mientras toman whisky. Bueno, esto es una situación grave, les adelanto, porque la Argentina, volvemos a tu pregunta inicial, se ha puesto hacia un solo sector, y la pregunta es, ¿y qué beneficio está obteniendo o va a obtener la Argentina? Porque hasta ahora de la administración Biden no hemos tenido ningún visto de todas las solicitudes que están planteando, ¿no? Especialmente a través del Fondo Monetario, que esta administración está desesperada para conseguir fondo fresco, porque no les presta absolutamente nadie nada, y a pesar de todos los ajustes monstruosos que han aplicado sobre la población, no están logrando ningún beneficio. Tienen la ley, tienen los decretos todavía funcionando, pero no hay nadie que venga a poner un peso en la Argentina, o un dólar mejor. Así que el panorama internacional va a estar, Miguel, centrado básicamente a partir del mes que viene en la campaña electoral, pero en el mientras tanto, una semana nos ponen la guerra de Ucrania, la otra semana nos ponen la guerra en Gaza. Las dos guerras proxy, dos guerras en las que se mata gente, se elimina gente, eso sí, no son norteamericanos los que mueren y por lo tanto no es tan importante el tema. Y en este marco de digamos, tipo Hollywood, ¿no?, han lanzado los pobres ucranianos una ofensiva dirigida por oficiales de la OTAN, lo acaba de informar Rusia, que realmente es una locura lo que han realizado y no le encalzó un solo objetivo estratégico. Y por lo tanto, se han introducido dentro de Rusia, tampoco una gran invasión, seamos honestos, y con 10.000 efectivos, y ahora se encuentran rodeados las tropas estas ucranianas por 75.000 rusos, que los están machacando día a día, mientras los otros frentes que supuestamente esta ofensiva se hacía para que tropas rusas salieran de las otras regiones donde están combatiendo, ni siquiera se han retirado, sino que han continuado avanzando. Por lo tanto, la situación es complicadísima para las fuerzas ucranianas, y todo esto pasa a ser una guerra de propaganda, pero en la guerra real el destrozo y la imposibilidad de recuperar las pérdidas que están teniendo, especialmente con esta alocada ofensiva que le ha causado grandes pérdidas a sus reservas, hace que muy rápidamente empiecen a perder más territorio porque no tienen personal para reemplazar las bajas que están teniendo. Bueno, estamos a dos meses de empezar el invierno en Europa, ¿no? Dos, tres meses, y bueno, y ahí se pararán las actividades, pero antes de esos tres meses los avances rusos van a seguir, el machaqueo van a seguir, y evidentemente que va a estar todo muy definido justamente para noviembre, cuando se sepa quién va a ser el presidente de Estados Unidos. Todos sabemos que si gana Donald Trump, la situación de Zelensky y de todos los que apoyaron la guerra va a ser muy, muy vidriosa. Si gana Kamala Harris, es muy posible que se lo siga manteniendo ilegalmente, porque un presidente ilegal ya es Zelensky, y la guerra dure un tiempo más. Habrá que ver, ¿eh? Yo creo que si ganan los demócratas tampoco van a querer mucha continuidad de guerra. Sí, uno son hipótesis que uno puede lanzar, ¿no? Pero a mí me parece que ya la guerra ucraniana para Estados Unidos dejó de ser un negocio y pasa a ser un problema. Sí. Yo creo que también las crisis económicas en Europa y todo eso también va a tener mucha influencia en cómo va la continuación de este conflicto. Pero bueno, el conflicto no se frena. Fíjate que antes de ayer, Estados Unidos ha creado el Comando Ártico de Aviación, preocupado por la cooperación rusa-china en el Océano Ártico, o sea, en el Polo Norte. O sea, el conflicto entre las potencias emergentes y las potencias tradicionales anglosajonas está más vigente que nunca, ¿eh? Sí, sí. Bueno, la seguimos la semana que viene. Sí, señor. Muy buenos días. sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 28 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 3 grados 5 décimas la sensación térmica en la ciudad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 5 grados la temperatura y ya llega un informe internacional. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Una empresa británica de logística ensaya el reparto de sangre con drones entre dos hospitales, en una prueba que esperan que se extienda por todo el país. 5 paquetes de sangre idénticos recorrieron 68 kilómetros desde el hospital de Wansbeck hasta el de Alnwick y el trayecto de vuelta en el condado norteño de Northumberland. El plan podría facilitar la entrega de sangre en los hospitales de forma rápida y sencilla. In this particular trial, we flew 10 packs of red blood cells with NHS blood and transplant and drove 10 identical packs and essentially, on the other end, analyzed those in the laboratory and proved that there was no difference between the two packs, which means that delivering it by drone is a safe method of transport. En Reino Unido se necesitan alrededor de 5.000 bolsas de sangre al día para transfusiones y operaciones, pero los donantes y los pacientes suelen estar a kilómetros de distancia. Los ensayos tienen como objetivo obtener la aprobación para utilizar el transporte con drones en todo el país. Thinking about in the middle of London with traffic, actually using a drone would be much quicker. Y aunque hasta ahora las pruebas con drones han sido bien recibidas, la implementación a gran escala del plan necesitaría la aprobación de la Autoridad de Aviación Civil. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 30 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Vamos a meternos en lo que decíamos a las 6 de la mañana. Hola, buenos días. Ayer se transformó en ley la posibilidad del aumento de los jubilados. Inmediatamente, desde el centro operativo del mamarracho, salió el cachivache a decir que iba a vetar la ley, usando una de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, que es el veto a decisiones del Parlamento. Allí está demostrado, sintéticamente, dos cosas. Primero, que después de mucho trabajo se dieron cuenta los legisladores que ellos no podían estar pensando y argumentando todo el tiempo por su salario y no atender el reclamo, el clamor de los jubilados, que no solamente han sido perjudicados con las tremendas devaluaciones del proyecto Cachivache, sino que además han sido perjudicados casi históricamente por todos los gobiernos desde que Manrique asaltó las cajas de jubilación que pasaron a ser vulnerables y que tuvo que inventar el PRODE para, con la timba del fútbol, conseguir recaudaciones para reemplazar lo que se habían robado de las cajas de los aportes jubilatorios. Miren, la historia de los jubilados en la Argentina, después de la desaparición física de Perón, ha sido siempre con mucha angustia y con muchos problemas. Hubo tiempos muy duros donde durante meses no se cobraba, hubo tiempos donde se estuvo lejísimo de una adecuación a las inflaciones, hubo de todo. El sufriente jubilado de todas las generaciones, los de ahora, los de antes y seguramente los que vendrán, siempre han sido maltratados por la clase dominante activa, sin darse cuenta que ellos están, existen y todo lo demás, porque antes existieron otros que hicieron lo mismo que ellos están haciendo ahora. Es decir, que fueron germinando con su aporte las cajas de jubilaciones para asegurar una vejez de tranquilidad. No les importa, hay insensibilidad en la mayoría de los funcionarios públicos, no solo del gobierno del Cachivache, sino de varios gobiernos anteriores. Resulta insólito, increíble, el no poder entender que hay una ley que inexorablemente se cumple en todos, cuando se pasa a los diversos estados y se llega al último, que es la tercera etapa, la etapa donde se descansa, donde ya hay que sentarse a cosechar los esfuerzos de toda una vida, y contrariamente, lo único que tiene el jubilado son sufrimientos. Todo esto empieza cuando Manrique asalta las cajas de jubilaciones. Hace ya de esto mucho tiempo que Perón había dejado ordenadas, porque en realidad no sabían después cómo resolverlo, y entonces inventaron el juego del PRODE, y con esas recaudaciones pudieron medianamente nivelar y normalizar lo que se habían robado, así como está escuchando, lo que se habían robado de la caja de los jubilados. Claro, era la época en que los hoy jubilados eran jóvenes activos y hacían sus aportes como trabajadores. Siempre la clase que deja de trabajar, pero que aportó durante el sacrificio de toda su vida para que cuando se retire poder tener una vejez asegurada, ha pasado sufrimientos. Excepción hecha, claro, de aquel tiempo de Perón, donde había, por una determinación de Evita, una protección a la gente de la tercera edad y de los niños como nunca hubo en la Argentina. Los dos extremos más vulnerables eran cuidados, atendidos, socorridos y obviamente sostenidos para una mejor evolución del menor en su crecimiento y del anciano en su retiro final. Por eso, cuando transitamos todo esto, cuando vemos todo lo que quedó atrás, cuando vemos el sufrimiento de distintas clases que fueron pasando por la angustia de ser jubilados, nos damos cuenta de que hay una especie de perversidad en el que no entiende el sufrimiento que le va a tocar cuando entre en la edad de retirarse de su trabajo. El activo no se da muchas veces cuenta de lo que le espera. En la Argentina, además de los activos, y que son los que aportan, existe una cantidad de desocupados que este gobierno del Cachivache ha incentivado. Nunca en la historia política conocimos un presidente que se ponga contento cuando había que se santiar gente. Al contrario, se ponían contentos cuando se generaba puestos de trabajo. Milei es la excepción. Sonriente decía, y vamos a seguir echando. Un cruel personaje que llegó a sentarse en un lugar tan sensible como el sillón de Rivadavia, que obviamente parece ser estar contagiado con ese pensamiento, con el de Rivadavia, con el de la línea Mayo Casero, con el que ha condenado para todos los tiempos a lo popular, nacional, y que ha siempre hecho sufrir al que menos tiene. Hay dos líneas en la Argentina, y una que se define en San Martín Rosas Perón, que levanta la bandera de la soberanía nacional, que sostiene a un pueblo soberano, pero que además entiende que hay que auxiliar tanto al niño como al veterano, al hombre que ya se está retirando, al anciano, y esa es la cosa más fenomenal que una mujer extraordinaria como Evita hizo, que todos pudieran entenderlo cuando Perón le dio el gusto y sacó los derechos de la ancianidad a pedido justamente de Eva Perón. Aquellos derechos de la ancianidad que garantizaban no solo el vestido, no solo la comida, no solo el poderse retirar de la vida activa con todas las ventajas, sino que garantizaba en los años más felices de los argentinos la posibilidad tanto de los niños como de los ancianos de tener todas las protecciones imprescindibles y necesarias. Los más vulnerables, niños y ancianos, eran un desvelo de Evita, y eso Perón lo interpretó, lo entendió, legisló y estuvo al lado de los chicos y de los mayores y adultos. Los dos extremos fueron cuidados y por eso fuimos los veteranos y ancianos de hoy los únicos privilegiados de aquel tiempo. Pero aquello ya no está, aquello ya pasó. En forma inentendible, inexplicable para nosotros, ciudadanos de aquella Argentina de los únicos privilegiados, nos cuesta horrores entender el presente del cachivache y todos los desastres que han ocurrido, no porque se los impuso una dictadura, sino por decisión y voluntad del votante. La sociedad argentina votó esto. La sociedad argentina eligió a un monstruo que venía a destruir el Estado. La sociedad argentina eligió al que venía a romper todo y al que nada ofrecía para construir. La sociedad argentina eligió el terror de tener el gobierno que tenemos. Y entonces nos tenemos que preguntar por qué. Y ahí vamos a encontrar múltiples explicaciones. Pero la central, ¿cuál es? ¿Por qué la sociedad argentina tomó este camino? ¿Por qué aceptó la sociedad argentina poner un topo que decía que venía a destruir el Estado? Y ahora, aquellos que lo votaron, aquellos que tomaron esa decisión y hoy son ancianos, padecen porque no saben si van a poder vivir de su jubilación. Aquellos que lo votaron y hoy son trabajadores activos y a lo mejor dejaron de ser activos porque ya los echaron del trabajo. ¿En qué tiempo, en qué momento la sociedad tomó determinaciones que se autoperjudicaron ellos mismos? ¿Cuándo fue que pasó todo esto? ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron las razones? Un sociólogo puede encontrar un estudio profundo. Nosotros queremos que usted nos ayude en el programa de hoy a razonar, y queda a partir de ahora abierto por el teléfono de la radio el debate para escuchar qué nos ha pasado y por qué tenemos al cachivache de presidente. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El llamado de teléfono, escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Hola, Renzi, buen día. Juan, acá de Tres Radio, le habla. Escúcheme, toda esta gente que está hablando, que se queda sin laburo, que no, que son los del Estado, la gente que esta que está hablando de Garrahan, ¿ah? Que están mal, un montón de gente. ¿Por qué no le pregunta a quién le votó? Hágale esa pregunta. Y usted, ¿a quién le voto? Pregúntele a toda esa gente, ¿a quién le voto? A ver qué le contesta, porque ahora se quejan todo esto. Esto se quejan todo, así como los jubilados, como se quejan todo, pero pregúntele a quién le voto. ¿Por qué no le hace esa pregunta? Es clave esa pregunta, a ver qué le dicen. Dos Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.dospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Tiene razón el oyente, porque de algún lado salieron los votos. Así que tiene que haber tenido votos de toda una parte de la sociedad. Es cierto. Alguien lo votó. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Miguel, señor. Está en línea el abogado previsionalista, el doctor Cristian D'Alessandro. Hola, Cristian. Hola, Miguel, un placer escucharlo. Un saludo a todos los oyentes. A ver, puede haber veto de lo que aprobó el Parlamento para los jubilados, pero también puede el Parlamento reafirmar con las tres cuartas partes la idea y el presidente la tiene que acatar. No sé, sinceramente, pero ayer había más de los tres tercios de votos. Uh-huh. Efectivamente. A ver, el gobierno dijo que lo va a vetar. Puede que haya un veto total o puede ser que haya un veto parcial. Si usted me pregunta, es a mi criterio, ¿no? Pero bueno, esto en la cabeza del presidente no sé cómo va a estar. Es más factible que haya un veto parcial convalidando la fórmula previsional, que es ni más ni menos la fórmula de Milei, porque lo que hizo el Congreso fue revalidar la inflación como fórmula previsional. Eso es lo mismo que Milei propuso en su decreto. Por ende, ahí el veto estaría de más, porque realmente la fórmula previsional es la que el mismo presidente dio a partir de marzo, abril. Ahora, lo que va a vetar es el resto, lo que él dice que es un gasto, el gasto y toda la perorata que ayer a la última hora dieron de comunicación. Eso lo puede insistir el Congreso y, a ver, Darren, si usted sabe, es un ser político usted, ahí yo ya la verdad que de los diputados no espero nada, porque son como el tero, uno dijo que son como el tero, ponen el huevo y cacarean en el otro lado. Pero realmente los jubilados hoy, si vamos al caso, hoy van a recibir en el mes de septiembre, entre agosto y septiembre, un jubilado de la mínima, un kilo de bola de lomo, 9.000 pesos de aumento. 9.000 pesos, un kilo de bola de lomo entre agosto y septiembre. Yo ahí es lo que yo le preguntaría a los diputados y senadores, si un jubilado, si los padres de ellos, pueden vivir con un aumento en la jubilación mínima de un kilo de bola de lomo, si es que no aumenta la bola de loma, el lomo el sábado, ¿no? Ahora, es una historia constante, y aparece Macri para decir que apoya el veto del presidente. Claro, él también está en contra de los jubilados. ¿De dónde viene esto de empecinarse en contra de los jubilados? Bueno, porque para los de derecha, los liberales, todo esto es un gasto, no es una inversión social. Me imagino que para el pensamiento de esta gente, el jubilado, esto lo dijo la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller, son viejos, total se van a morir. Lo dijo ella, no lo digo yo. Entonces, dentro del propio gobierno alguien lo victimiza, que es la canciller. Dentro de lo que debe ser puertas adentro, deben precisarlo todos. Ahora, el propio presidente defenestró a la mamá por haberse jubilado a través de la moratoria, diciendo que nunca había trabajado. Mijito, si aguantar ese energúmeno y a la hermana del energúmeno no es trabajar, que Dios me libre y me guarde, ¿no? Yo creo que hay una situación muy difícil históricamente en todos los gobiernos con los jubilados, pero lo que hay ahora es desprecio, una cosa que es diferente, es el desprecio, sí, y la deshumanización de un gobierno contra el semejante, ¿no? Sí, bueno, todo lo que es la quita de derechos, la restricciones de derechos, el retroceso en haber ganado derechos con sus virtudes y sus defectos, porque es verdad que cuando se hacen revoluciones, por ejemplo la revolución de las personas gay, transexuales, bisexuales o de la mujer, siempre el polvo en cualquier piedra que se tire en el medio de un charco de agua empieza a generar polvareda, empieza a generar que el agua se enturbie hasta que las aguas calman y se vuelve a cristalizar el agua. Ahora, una cosa es que estábamos en ese proceso de, bueno, el feminismo y todo eso con sus virtudes y sus defectos. Ahora, una cosa es borrar el charco de agua para que no haya más ese movimiento, o otra cosa es generar derechos. Y este gobierno lo que quiere es borrar el charco de agua para que, aunque ni siquiera haya movimiento de agua, ¿te explico? Es borrar lo que se hizo. ¿Cuánto terminaría cobrando con este aumento un jubilado en la mínima? ¿Jubilado de la mínima con qué? ¿Con el aumento de la ley? Lo mismo que está pagando Milei, porque hasta marzo del año que viene, bueno, a ver, espere, ahora le cuento bien, hasta marzo del año que viene no habría un movimiento por el crecimiento. Y el jubilado de la mínima, porque en definitiva se dividía en dos mínimas, porque el que no tiene nada, o sea, tiene un solo beneficio, cobraría igual que la canasta básica del jubilado según INDEC. Hoy 324.000 pesos, o sea, no necesitarían bonos artificiales como para seguir sosteniendo que los jubilados ganen un poquito más. Ahora, el que tiene jubilación y pensión no cobra esa mínima nueva fijada por la ley que se estaría vetando. ¿Me explico? Entonces es más técnico y más complicado explicar que ahora va a haber, si esto llegase a prosperar y el gobierno o no la veta o lo que hace es que el Congreso ratifique lo que su propia medida, es desdoblar las jubilaciones mínimas. Para los que tienen un solo beneficio, ninguno de ellos puede cobrar menos que la canasta básica del jubilado, hoy 320.000 pesos. Si tiene jubilación y pensión, no cobraría esto porque se suman los dos beneficios y haría que tenga hoy 225.000 pesos cada una, si es jubilación y pensión mínima. ¿Me explico? O sea, que también genera una grieta entre jubilados pobres y pobres jubilados, porque el que cobra jubilación y pensión mínima, que cobra 500.000 pesos aproximadamente sumando las dos, estaría sacrificando parte de su salario, porque el que no aportó, y ahí empiezan las discusiones, el que no aportó, el que no trabajó, como dice el presidente Milei, va a ganar 320.000 pesos. Entonces, ahí empezamos a generar la nueva grieta entre jubilados pobres y pobres jubilados. Por eso la ley no es la adecuada, La seguimos, doctor. Abrazo grande. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. ¿Cómo se llama el tango ese donde hay un mango, viejo Gómez? Así se llama. Donde hay un mango, por Tita Melero. A ver, conseguime el tango ese donde hay un mango, porque la verdad, le damos vuelta por un lado y por el otro y el salario y la jubilación no alcanzan, ¿no? Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes desde las 6, marcando la diferencia. Tita Merelo, donde hay un mango. Viejo Gómez, vos que estás de manguero doctorado y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado, definime si podés esta contra que se ha dado. Que por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación, que por más que la pateo un peso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango, viejo?

y es exclusivamente por falencias de los dirigentes, porque es uno de los países más ricos de la Tierra. Está entre los 7 más grandes del mundo. Está lleno de riquezas naturales y está lleno de incapacidad en quien debe administrarla y distribuirla. O hacemos una Argentina diferente o seremos sufrientes energúmenos de un talento y una incapacidad frustrada. Está todo dado para ser potencia y estamos absolutamente sumidos y entregados al Fondo Monetario por incapacidad y, permítanme decirlo, por una gran hijaputez de una gran clase dirigente claudicante y entreguista. Pongamos en el gobierno a quienes tienen que cambiar la realidad, o si no, simplemente preparémonos para sufrir. La Argentina está para ser potencia y no para que cada uno de los argentinos coma salteado. Es una cuestión de saber elegir, es una cuestión de acertar en quienes tienen que gobernar. Perón y Evita son irrepetibles e irreemplazables. Ya no están. Debemos crear las condiciones donde aparezca quien pueda conducir a un faro de luz la salida de la nación. Hasta el lunes, si Dios quiere.